una me llama. Yo sabía que pasaría, que terminaría mal en mi cama. Después de esta noche te olvido, y si quieres otro día, porque ahora me llamas. Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rico te tienes que sentir, y no estás sin nada. El tiempo ya te tienes que decir.